Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Vamos a darle la palabra también a unos compañeros, a un compañero del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. El Frente que ha realizado acciones coordinadas el día de hoy en varios estados de la República y que producto de esta situación de la que hemos brindado la solidaridad incondicional, hemos sido objeto de constante criminalización y perseguimiento. Adelante, compañero. ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Libertad! ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! Compañeros, un saludo combativo a todas estas organizaciones que se han sumado en la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy por el régimen. De esta forma se culmina esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido, en el que se han realizado distintas actividades en exigencia de la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, tanto por motivos políticos como por motivos sociales. En estas fechas creemos que es una fecha de importancia para descubrir que quienes han realizado y han cometido estos crímenes de lesa humanidad es el Estado, un Estado que se ha empeñado en hacer distintas reformas a la Constitución para criminalizar a todas aquellas organizaciones, a todas aquellas personas que les estamos en defensa de nuestros derechos humanos y constitucionales. A nivel nacional hemos visto la ola de represión que los distintos gobiernos en turno están cometiendo contra el pueblo organizado. En todo el país hemos visto los resultados, más de 60,000 detenidos desaparecidos en todos estos años, más de 100,000 presos por motivos políticos y por motivos sociales, más de 150,000 asesinatos extrajudiciales, como los autores materiales es en este caso el ejército, las distintas fuerzas represivas, las fuerzas castrenses, que a nivel nacional en los distintos retenes han asesinado, han desaparecido y han, en esta forma, han criminalizado a todos aquellos que hemos luchado para exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. En este sentido, el Estado está pretendiendo instaurar un Estado policíaco militar que en los hechos y de facto, pues hemos visto ya la concreción de esta política, la instauración de un Estado policíaco militar donde el resultado pues son estos crímenes de desaparición forzada cometidos por el Estado mexicano y el autor intelectual, en este caso los distintos gobiernos en turno y Felipe Calderón, que en su sexenio se intensifica este crimen de lesa humanidad. Hoy, con la entrada del gobierno de Enrique Peña Nieto, no hay un cambio de fondo. Hay una continuidad transaccional de la política en desaparecer a los distintos opositores de este régimen neoliberal, a los distintos opositores de estas políticas neoliberales en el país, que están profundizando más la miseria en el país, ¿no? Más del 80% de mexicanos estamos en condición de miseria, de pobreza. Para denunciar estos acosos de persecución que vivimos quienes estamos organizados de manera independiente, quienes estamos en exigencia de la presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dos luchadores sociales, como le hemos dicho, indicados por el PDPR-EPR, dos luchadores sociales que se encuentran en exigencia también del cambio de un sistema que ha oprimido y ha explotado gran parte de la población en México. De esta forma denunciamos y exigimos la libertad inmediata de compañeros que fueron detenidos de manera arbitraria allá en la ciudad de San Cristóbal y en el municipio de Venustiano Carranza, que forman parte de la organización campesina Emiliano Zapata, Casa del Pueblo, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Compañeros que han sido detenidos de manera arbitraria y que hoy se encuentran en el penal de La Mate. Un gobierno que ha demostrado su cara represiva contra todas aquellas organizaciones que estamos en protesta y en exigencia del cese a esta ola de represión, a esta ola de persecución, de criminalización, a todas aquellas personas, organizaciones que estamos exigiendo la presentación de los detenidos desaparecidos. Un saludo de esta forma, compañeros, y se les invita a seguir exigiendo, pues, la presentación con vida de todos los detenidos por el régimen de ayer y hoy, tanto por motivos políticos como por motivos sociales. Un saludo combativo, compañeros, y los invitamos a gritar esta consigna de ¡porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar!